pastilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Voy a comprar pastilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca. Voy a comprar pastilla en la discoteca. We'll be right back. Hold me in, I ask you, love her.